Bienvenidos nuevamente al podcast Toma 2, este que es un podcast de películas y que estamos en nuestro segundo episodio. Primero que todo, pues pedir un poco de disculpas porque estamos un poco atrasados en el horario. Y a decir verdad, este episodio debió haber salido hace dos semanas. Y bueno, aunque no lo crean, en realidad nos toma bastante tiempo hacer estos podcasts y pues es como hemos tenido que grabarlo ya dos o tres veces para estar completamente contentos con el producto que les vamos a ofrecer antes de subirlo al internet. Así que recuerden, nos pueden buscar en Twitter, estamos como Podcast Toma 2 con el 2 en número. Y también pues pueden suscribirse y dejarnos una calificación en iTunes o Spreaker. Stephanie, bueno, creo que algo que nos dejamos muy claro fue más o menos el papel que jugamos aquí en el podcast, ¿no? Así es. Pues la verdad, yo tengo más o menos 10 años o 15 años que me puse así como a ver películas como por cultura, ¿no? Por hacerlo para conocer el cine, que es lo mejor que ha pasado, las mejores películas, todo eso, y estar al tanto de lo nuevo que sale. Tengo más o menos 10 a 15 años de estarlo haciendo, y tengo lo que yo considero un buen bagaje en cuanto a películas. Así es. Y bueno, con respecto a mi experiencia en este campo, la verdad que es muy limitada. La verdad que, no sé, soy una persona que sí, le gusta ver películas, pero no estoy muy al tanto de las películas, como de los clásicos, y no sé, creo que no tengo la pasión. Sin embargo, realmente Diego me invitó, ¿verdad?, a colaborar con él para como tener esa opinión de una persona como promedio que no sabe mucho, pero tampoco no sabe nada del cine, entonces ese es como mi papel aquí. Sí, y esperamos pues que tanto personas como que se consideren en cualquier, dentro de cualquier parte del rango de conocer de películas o no, que pues encuentren algo bueno dentro de este podcast. Así que bueno, pasando ya de esta introducción, vamos a ir a las noticias. Es una noticia que bueno, ya son dos semanas desde que se haya dado a conocer, pero que va a seguir siendo un tema de qué hablar hasta por lo menos el año 2019, sí. ¿No? 2019, ya que estamos hablando de Star Wars, el episodio 9, yo creo que ya va a ser la última, ¿no? De película, al menos en cuanto a la trilogía principal. Y resulta que hace unas semanas, en el primer capítulo, les comentamos que habían despedido a Colin Trevorrow, quien era el director de Jurassic World y que se supone iba a ser el episodio 9, por diferencias creativas. Y se empezó a especular de quién podría ser el elegido. Por ahí surgieron varios nombres, pero ya pues desde hace dos semanas que sabemos a quién escogió Lucasfilm para el episodio 9. Así es, y bueno, realmente, no sé, lo han visto dirigiendo ya una película de esta saga de Star Wars, así que quizás su nombre obviamente va a ser muy reconocido, y se trata de el señor J.J. Abrams. Sí, J.J. Abrams fue, pues como bien lo dijo Stephanie, fue quien dirigió el episodio 7, The Force Awakens. Uh-huh. Fue una película de las más taquilleras de todos los tiempos, así que es difícil decir que fue un fracaso. Uh-huh. Sin embargo, desde que se dio a conocer la noticia de que volvería J.J. Abrams, ha habido algunas fans, algunas personas que no están muy de acuerdo con la decisión, principalmente porque en aquella película del episodio 7, Abrams lo jugó muy a lo seguro, ¿no? Así es, y era una película que tenía grandes expectativas, o sea, tenía un tiempo de no haber visto algo de Star Wars. Sí, ignoremos las precuelas, todavía más tiempo. Sí, entonces la gente tenía grandes expectativas por recibir esta película, y luego, como mencionaste, ¿verdad?, se fue por lo seguro, vimos muchas similitudes con lo que es el episodio 4, que es Una Nueva Esperanza. Entonces, aquí la razón del descontento de por qué, ¿verdad?, volver a elegir a J.J. Abrams para dirigir otra de estas películas. Sí, incluso hay un fan que ha comenzado una campaña en internet recolectando firmas para que Lucasfilm se retracte y no ponga J.J. Abrams, sino que pongan a alguien nuevo. Se menciona que en algún momento incluso ellos dijeron que cada película iba a tener un director distinto para que fuera con una perspectiva distinta. Por ahí, cuando no se había nombrado a Abrams todavía, se sugería que podía ser una mujer como Patty Jenkins quien dirigiera una película de Star Wars, y por qué no, ¿verdad? ¿Por qué no sería bueno ver qué puede traer una mente femenina a esta saga, ¿no? Y bueno, ahora pasamos a hablar de las películas que vimos hace ya 2 semanas. ¿Cuántas semanas, sí? Y bueno, la primera película que vamos a hablar el día de hoy es se llama Megan Levy, salió en este año 2017, salió como en junio, pero por ahí pasó un poco abajo, recaudó como 13 millones y pues ahorita acaba de salir en DVD en formato para ver en casa. Así que bueno, la película fue dirigida por Andrea Cooper-White, que únicamente lo más famoso que había realizado antes fue Blackfish, un documental de hace un par de años, que hablaba más que todo sobre el maltrato que sufren las orcas, principalmente en lo que es SeaWorld, ¿no? Uh-huh. Parques acuáticos, y con cierto énfasis en SeaWorld, sí, que es como más grande. Uh-huh. Y esta película, Megan Levy, está protagonizada por Kate Mara, y también por ahí va a aparecer Tom Felton, que lo podemos recordar de Harry Potter, y también el rapero Common. Así que bueno, Stephanie, cuéntanos un poco más de qué trata esta película. Así es, bueno, esta película es biográfica y trata sobre la vida, ¿verdad?, de una muchacha que decide enlistarse a la Marina. En la película vamos a ver, ¿verdad?, la decisión que le lleva a enlistarse, que cuál es el hecho, ¿verdad?, que la lleva a tomar esta decisión. Y una vez, ¿verdad?, acabado toda la etapa de entrenamiento, ella se integra a lo que es como el escuadrón canino. Estos, ¿verdad?, son perros que están entrenados para la detección de cosas, ya sea explosivos, droga, armas, dinero y otro tipo de cosas, ¿verdad? Y en este caso, el protagonista es un perro que es un pastor alemán, su nombre es Rex. Así que Megan Levy, ¿verdad?, llega a formar un lazo con este perro. Vamos a ver, ¿verdad?, toda su trayectoria en cuanto al trabajo que desempeñan en Irak, como entre los años 2003-2004. Ellos, ¿verdad?, aquí se encargan de ir casi que al frente de las zonas de guerra. Tienen que revisar el área si hay explosivos o no, ya que obviamente, ¿verdad?, muchas vidas dependen de ese trabajo. Y luego vamos a ver lo que ellos pasan, ¿verdad?, luego de la guerra. También estos perros tienen una vida útil, ¿verdad? Entonces se va a enfocar también la parte donde Megan, debido al vínculo que ella forma con su perro, luego quiere, ¿verdad?, llegar a adoptarlo. Sí, porque estos son perros de trabajo, ¿no? O sea, los hemos visto, los vimos ahorita en cuando el terremoto que ocurrió en México, los hemos visto, son perros que están especializados para eso. Sí. Y obviamente una vez que dejan de que su olfato ya no es tan bueno, pues muchas veces tienen que sacrificar a estos animales. Y pues, la alternativa tiene que ser que tienen que tener un dueño muy cuidadoso, especialmente estos perros que son de guerra, ¿no? O sea, son perros que no pueden tenerlos en casas donde hay niños pequeños, por ejemplo. Pero bueno, volviendo en sí a la película, piensen que es así como una mezcla entre una película de persona y perro, como por ejemplo Air Bud, combinado con la emoción de una película de guerra, pero una película de guerra tipo Hurt Locker, uh-huh, en la que la acción no es tanto metralletas y esas cosas, que vamos a ver un poco también, ¿sí?, sino más que todo la tensión, sí, ¿no?, la tensión de estar viendo a los protagonistas con los que creamos también cierto vínculo, y verlos estar ahí en peligro, con amenaza de que en cualquier momento algo pueda estallar cerca de ellos. Así es. Así que, ¿qué tal? En general, ¿qué te pareció? ¿Recomienda la película? ¿Quién crees que es el público indicado para ver? Bueno, realmente me entretuvo bastante. Solo quería como hacer una pequeña aclaración o agregado. Mencioné, ¿verdad?, que es una película biográfica y solo quería decir, ¿verdad?, que una de las cosas que no está tan apegada a lo que es la vida de Megan Levy es el motivo por el cual ella decide entrar. Realmente ella mencionó que se enlistó a la Marina debido a lo que pasó el 11 de septiembre en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces solamente se desagregado a lo que se va a ver en la película. Sí, no, como como contestando la pregunta. Ay, lo siento. Y bueno, realmente bastante entretenida. Debo decir que esa parte de como hay una interacción persona, animal, en este caso un perro. A mí me encantan los perros, así que por ese lado a mí me atrapó. Yo quería ver, quería qué pasaba, quería saber que Rex estuviera seguro, si Rex iba a ser adoptado, si iba a pasar descansando después de ser un héroe de guerra. Yo quería saber todo eso, pero también, verdad, creo que, digamos, a veces en mi casa es un domingo en la tarde y mi papá me dice, ¿en qué película vamos a ver? Entonces creo que es una película que podría poner. Sí, es una película que perfectamente se puede ver en familia, en familia con niños, sí. Está bastante bien. Así es. Y bueno, Stephanie, el estreno que vimos de esta semana, o la semana que presente, fue una película que debutó precisamente el 15 de septiembre a través de la plataforma de Netflix, y que es una película que se llama First They Killed My Father, y que pues la única razón por la que les está hablando de ella probablemente es porque la directora de esta película es la señora Angelina Jolie. Y más que todo aquí pues nos va a contar la historia basada en un libro sobre lo que fue la rebelión del Khmer Rojo en el país de Camboya, más o menos simultáneo cuando fue la guerra de Vietnam, allá a principios de los años 70. Y lo vamos a ver qué fue lo que pasó a través de los ojos de una niña de 5 años. Sí, realmente esta es una historia que, digamos, toca bastante a Angelina Jolie en la parte personal. Ella conoce a la autora del libro, Luong Ong, no sé si lo estoy pronunciando bien. Y también, ¿verdad?, su primer hijo adoptivo, Maddox, es de este país, de Camboya, así que ella lo tomó de una forma bien personal. Ella mencionó, ¿verdad?, que en parte su amistad con Luong Ong, un sobreviviente, ¿verdad?, de... Incluso Jolie es ciudadana del país de Camboya también. Sí, así es, y también, ¿verdad?, ella quería que su hijo viera toda esta parte de la historia de su país, y que entonces, ¿verdad?, tomara todas estas partes de su cultura y de su historia. Y a decir verdad, esta es una película difícil de vender a un estudio, porque vamos a ver una historia de un evento que pasó en un país donde creo que la mayoría no podemos señalar en un mapa. Vamos a ver una historia en la que no hay ningún actor occidental, todos son actores cambodianos que no han salido, hasta donde yo sepa, no han salido en ninguna otra película. Y realmente, de no ser por Netflix, porque Netflix pues hace un par de años está sacando contenido exclusivo y pues ha logrado apegarse nombres como el de Angelina Jolie, que si bien es cierto la conocemos más por su trabajo en frente de las cámaras, hay que decir que esta es la cuarta película que hace Angelina Jolie, y todas las películas, bueno, excepción la que estuvo antes de esta, no sé de qué trata, pero las otras películas sí tienen que ver bastante con lo que es la guerra. Sí, no, y de hecho ella, creo que en una entrevista por ahí, yo leía que ella estaba diciendo que le gusta como dirigir ese tipo de películas, que haya como cultura, historia, y le da como un toque medio artístico también a la película, así que me imagino que por eso, esta razón, vemos ese tipo de cosas. Y como bien dices, creo que la parte artística es bastante importante. Y mencionaste que la película era bastante artística, y creo que eso es... una buena forma de definir el por qué el ritmo de la película es bastante lento, ¿no? Sí. Realmente vamos a ver, esta niña es miembro de una familia numerosa, tienen como 5 o 6 hermanos, y que además es una familia que es afín al régimen que es quitado, ¿no? Entonces básicamente ellos vivían con muchas comodidades, y después de la rebelión pues básicamente tienen que pasar a ser igual que todos los demás. Y vamos a ver cómo van pasando de campamentos de refugiados y ese tipo de cosas. Y realmente creo que el problema en sí de la película es que algunas cosas que vimos en el trailer, algunas cosas, incluso el título de la película, vamos a ver que suceden casi hasta el mero final de la película. Así que también recuerden, creo que es importante decir que a pesar de que nadie conoce mucho sobre esto, lo que fue el problema en Camboya, esta no es una película que nos lo vaya a explicar, porque estamos viendo todo a través de los ojos de una niña de 5 años. Que obviamente no comprende todas estas cuestiones de política, así que eso lo vemos, ¿verdad? Cuando va sucediendo que ellos ven que llega, ¿verdad?, el grupo revolucionario y lo saca de su casa, así que solo vamos a ver tipo de cosas así, bien superficiales en cuanto a un conflicto de este tipo, porque es, como mencionaste, la perspectiva de una niña. Me pareció bastante interesante este concepto. Claro, ahora que está basado en un libro, pero a su vez, darle como Angelina Jolie la importancia de destacar, ¿verdad? Pucha, realmente lo que pasan los niños, no me imagino lo horrible que debe ser toda experiencia, y luego, ¿verdad?, cómo llevarla a lo largo de su vida. Me acuerdo que por ahí leía como unos comentarios de una persona que igual era sobreviviente de este conflicto, y ella mencionaba que las cosas habían sido mucho más feas de lo que uno observa en la película, pero claro, también está que supongo que no se quería también demostrar toda esta parte horrible como se ve en lo que es esa otra película que entregó Netflix al inicio. Sí, bueno, en realidad vale decir que esta rebelión en Camboya llegó a la muerte de más de 2 millones de personas. Entonces, uh-huh. Solo para que sepan un poco la escala de lo que estamos hablando. Así es. Y como tú mencionas, sí, en Netflix, como les dije, de no ser por Netflix, creo que esta película no existiría. Ya lo habíamos visto con la primera película original que publicó Netflix hace dos años, que fue Beasts of No Nation, uh-huh. que más o menos tocaba terreno similar, ¿no? Era la guerra civil, cómo esto afectaba a los niños, cómo los niños eran reclutados para pelear en una guerra donde realmente no tienen nada que ver. Sí. Y algo que valía resaltar allá, y que, como les dije, que hacía un poco más rentable aquella película, era la presencia de Idris Elba, uh-huh. ¿no? De los papeles principales. Aquí no, aquí solo tenemos actores orientales. Incluso y todos hablando en el idioma Khmer. Uh-huh. Y así que bueno, en general, como tú dices, creo que vale la pena verlas. Si la están viendo, está en Netflix. Si tienen cuenta de Netflix, no les va a costar nada verla. Y pueden incluso pararla si sienten en algún momento que se está durmiendo, lento, sí. Pararla, estirarse un poquito, tomar café y terminarla de ver. Creo que sí vale la pena. Hay por ahí, como hemos mencionado, escenas y tomas muy muy destacables. Sí. Por ahí una de las más impactantes, una escena con unas minas que es cerca del final de la película. Así es, sí. Y bueno, de hecho creo que mi comentario fue un poco, vago, no se entendió muy bien, pero me refería a eso, que quizás no había tantas escenas explícitas como se ha visto en otras películas de guerra, que realmente es lo que uno se imagina, ¿verdad? De lo peor está pasando toda esa gente, así que no vamos a ver tanto de este tipo, pero sí hay unas escenas que son de destacar y resaltar. Y sí, es un poquito lento que se destaque como lo que uno suele considerar el clímax casi de una guerra. Sí, es una película casi sin clímax, a menos que contemos esa escena de las minas y una escena, pero de cuando empiezan a bombardear también. Pero sí, en general es una película de más de 2 horas. Y pues por eso ven un poco el comentario. Sí. Pero sí la recomendaría yo que la vieran, pues si tienen la oportunidad. Así es. Así que bueno, Stephanie, eso ha sido todo por el día de hoy aquí en Podcast Toma 2. Recordándoles que nos pueden seguir en Twitter como Podcast Toma 2 con el 2 en número. Y también que nos pueden suscribirse y dejarnos una calificación en nuestra página de iTunes o también en nuestra página de Spreaker, donde van a encontrar este y otros capítulos. Así que me despido y nos estaremos viendo. Mi nombre es Diego. Y es Stephanie. Y les agradecemos que nos escuchen. Si nos escuchan. Y los vemos en el próximo capítulo.